Ese presupuesto no podía quedar fuera y por lo tanto una vez más dimos una señal clara de lo que entendemos por una coalición que es capaz de darle gobierno a Chile y que más allá de las diferencias, que las diferencias existen, porque así es en democracia, cuando llega la hora de las decisiones sabemos dónde estamos y sabemos cómo tenemos que votar. Y el país tiene que tener la tranquilidad que en nuestro gobierno vamos a seguir avanzando con esos mismos criterios, con esa misma fuerza con que hemos gobernado en estos años.